sentimiento aquí dentro de mi alma. Presiento que tu amor muy pronto he de perder. Tal vez tu indiferencia me hace perder la calma. Los días van pasando y yo no sé qué hacer. No sé si es por quererte tanto que me desprecias y ya te estás cansando de tener tú mi amor. Eres mi cada día, más noto indiferencia. Dime por qué me niegas, vida mía, tu calor. Si es que ya no me quieres, dímelo con franqueza. Pero no me atormentes haciéndome sufrir. No le hace que yo muera de pronto en la tristeza. Pero por Dios te pido, no te burles de mí. Por quererte tanto que me desprecias y ya te estás cansando de tener tú mi amor. Eres mi cada día, más noto indiferencia. Dime por qué me niegas, vida mía, tu calor. Si es que ya no me quieres, dímelo con franqueza. Pero no me atormentes haciéndome sufrir. No le hace que yo muera de pronto en la tristeza. Pero por Dios te pido, no te burles de mí. No le hace que yo muera de pronto en la tristeza. Pero por Dios te pido.